pasión. Sabrosón, cuando meneas tu caderita, mi negra me haces estremecer. Tu cuerpo sufra y mi ser se agita, y quisiera amarte hasta enloquecer. Horacio Tana.